Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. Y Smart Reading, programa de lectura inteligente. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a esta nueva edición radiofónica de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Mi operador me está haciendo señas para que diga sobrevivientes, resilientes todos. Bueno, todos somos resilientes ya en Bururú. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y también seguimos en Valencia a través de Promesa 103.1 FM los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También pueden escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog en línea, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas emitidos a lo largo de más de 8 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura, y nuestro punto de contacto a través de las redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. Abrimos el programa de hoy con ese tema que aún escuchan al fondo, Beautiful Day, de la banda U2 U2, interpretado por Sir Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, líder de la banda irlandesa, quien nació un 10 de mayo, pero de hace muchísimos años, en 1962, así que arribó Bono a sus 56 años de vida. Yo sigo esperando y tengo la esperanza de que U2 venga a Venezuela algún día. Efemérides de la semana. Las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación, el pasado 9 de mayo, hasta hoy, domingo 15 de mayo, que usted nos escuche en la comodidad de su casa, tal vez en su vehículo, a través de un teléfono celular, la tableta, el radio, en fin. El 9 de mayo fue la fecha en la cual nació, en 1895, Lucian Blaga, poeta, dramaturgo y filósofo rumano. También nació en 1920, un 9 de mayo, Richard Adams, escritor británico, y en 1923, 3 años después, también nació el poeta y filólogo español Carlos Bousoño. El 10 de mayo nació en 1843 el gran escritor español Benito Pérez Galdós. Y en 1898 también nació la escritora estadounidense Ariel Durant, quien falleció un 10 de mayo. En 1975 el poeta y guerrillero salvadoreño Roque Dalton. Avanzo en el calendario y les comento que el 11 de mayo, pero en el año 868 en China, Wang Ye imprimió el primer libro de la historia, el Sutra del Diamante. Quien nació un 11 de mayo en 1916, el escritor español Camilo José Cela, premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1987, Premio Nobel de Literatura en 1989 y Premio Cervantes en 1995. Unos cuantos años después, en 1935, nació también un 11 de mayo, Francisco Umbral, escritor español, Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1996 y Premio Cervantes en el año 2000. Quien falleció un 11 de mayo en 1780, el dramaturgo español Nicolás Fernández de Moratín. Falleció también en 1881 el escritor suizo Henry Frederick Amiel. Y en 1920 falleció el escritor estadounidense William Dean Howells. Avanzo en el calendario, el 12 de mayo nació en 1922 Marco de Nevi, escritor argentino, y también nació en 1924 la escritora nicaragüense Claribel Alegría. ¿Quiénes fallecieron en esta fecha? 12 de mayo, en 1921, la escritora española Emilia Pardo Bazán y en 1967 el poeta inglés John Masefield. Ya nos acercamos hasta la fecha como hoy, pero pasamos primero por el 13 de mayo para comentarles que en 1940 nació el novelista inglés Bruce Chatwin, en 1947 el escritor estadounidense Stephen Reader Donaldson y en 1957 nació un 13 de mayo el escritor japonés Koji Suzuki. ¿Quién falleció un 13 de mayo? Alexander Fadeyev, escritor ruso, y falleció en el año 2001 nuestro recordado escritor Salvador Garmendia. El 14 de mayo nació en 1900 Har Borland, escritor estadounidense. En 1965 nació el escritor irlandés Eowyn Colfer, quien falleció un 14 de mayo, en 1925, el novelista británico Henry Reader Haggard. En 1954, también falleció el novelista, dramaturgo y teórico literario Camille Petrescu. Y en 1973, falleció el lingüista y poeta de origen alemán Jean Hebser. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 15 de mayo, fecha en la cual nació, en 1856, el escritor estadounidense Lyman Frank Baum. ¿Recordarán qué escribió Lyman Frank Baum? Pues nada más y nada menos que El Mago de Oz. También nació en 1891 Mikhail Bulgakov, novelista y dramaturgo ruso. Y también nació en el año 1900, a finales de los 70, principios de los 80, no recuerdo la fecha, mi compadre Jonathan, el lector metálico Bustamante, quien hoy 15 de mayo, amigo de esta casa, también está cumpliendo años. Así que mis felicitaciones para él. Quien falleció un 15 de mayo en 1886, Emily Dickinson. En 1945, el novelista británico Charles Williams. Y para cerrar nuestras efemérides, les comento que tal día como hoy, 15 de mayo en 1997, también falleció el poeta y ensayista cubano Gastón Baquero. Con eso doy el cierre, damos cierre a las efemérides de esta semana y le comentamos que los dos ejemplares que obsequiamos la semana pasada de Gabo Periodista los ganaron las siguientes señoras radioescuchas de este programa. La señora Carmen Longa, a quien felicitamos, se lleva ese estupendo ejemplar de Gabo Periodista, y también se lleva el segundo ejemplar la señora Magda Carballo. Y antes de hacer la lectura, Yambururú, hago acuse de recibo de este libro cortesía de su autor, Nelson Cordido Robati, quien tuvo la gentileza de hacernos llegar Las películas que debe conocer, tomo 4, grandes films de la década de los 70. Nuestro agradecimiento a Nelson Cordido Robati. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de hoy es nuestro homenaje sencillo a Lisa Lerner Nagler, quien nació en Valencia el 6 de junio de 1932, narradora, dramaturga y cronista venezolana, quien es nuestra invitada en el día de hoy. Su vocación por la escritura comienza desde muy temprano y para 1950 es reportera de la revista Mi Film con el seudónimo de Elishka. 6 años después forma parte del grupo Sardio junto a escritores como Adriano González León, Salvador Garmendia y Guillermo Sucre. En 1959 comienza a escribir en la prensa nacional y en la revista Imagen inicia las crónicas que luego serán publicadas en diversos libros. Estudia Derecho en la Universidad Central de Venezuela y en Nueva York se forma en Prevención Juvenil y Organización de Tribunales de Menores. Sus reconocimientos como escritora inician temprano como su vocación. En 1964 obtuvo el premio Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas por El vasto silencio de Manhattan. La obra Vida con mamá, estrenada en 1975 por el nuevo grupo, recibió el Premio Municipal de Teatro de Distrito Federal y el Premio Juana Sujo para la temporada teatral de ese año, y en 1999 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura. Cerrando la década de los 70, escribió humor para la revista El Sádico Ilustrado. Fue consejera cultural de Venezuela en España entre 1984 y 1989 y agregada cultural en la Embajada de Venezuela en Madrid. De regreso al país, trabajó en la coordinación de la revista Venezuela del Ministerio de Relaciones Exteriores hasta su jubilación. En 1992 se estrena la película Crónicas Ginecológicas de Mónica Enríquez, en colaboración con el Channel 4 de Londres, que está inspirada en su obra homónima. En 2006 publica su primera novela titulada De Muerte Lenta, editada por la Fundación Bigot y Equinoccio. En marzo de 2016 publica Así que pasen 100 años, sus crónicas reunidas bajo el sello editorial Madera Fina, y recientemente fue la autora homenajeada en el octavo festival de la lectura de Chacao. Y ahora voy a leerles unos párrafos de la crónica Margot en la radio. El nombre de Juana Sujo tiende a agigantarse con los años, mientras el del Margot Antillano a transformarse en otro olvido nacional. Ahora todos queremos recordar a Juana Sujo porque ella, en gran medida, es el laborioso prólogo de nuestro actual, novedoso hábito teatral. A partir de la década del 50, Margot Antillano, en acción voluntariosa, luchó para que se le catalogase como a una de las primeras actrices del teatro que se estaba iniciando. Pero Margot era la radio venezolana, su más brillante femenino mito. En el teatro, la Antillano fue pasajera actriz. Su voz de la radio, a mediados de los años 40, creó magníficas hipótesis del más altivo, rebelde, imperioso, imaginativo, eterno femenino venezolano. La niña que yo fui, meridianamente, puntualmente, sintonizó durante muchos días a Radio Caracas. Entre trombas altisonantes de Tchaikovsky, El jabón, las llaves, presentaba a la actriz al lado de Pepe Bódalo en comedias de Carlos Fernández. La voz de Metálica Colina, de Margot Antillano, pareció señalar nueva historia para la mujer venezolana. Su garganta enunciaba ráfagas de femenina pasión, no autorizadas por el Código Civil. Ahora recuerdo, levemente, a la famosa actriz de Radio Caracas mientras dice, autoritaria, seductoramente enfática, «Soy René, una mujer de la selva. La niña que yo fui adoró esa voz». Y esa fue una lectura, parte de la crónica Margot en la radio, contenida Así que pasen 100 años, de Elisa Lerner, acompañado musicalmente por el tema Après un rêve, de Gabriel Urbain Fauré, quien nació en Francia el 12 de mayo de 1845. Y con esa buena música de fondo vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Cuando te entregas a la lectura te da sueño, cansancio y haces regresiones a cada rato. En Smart Reading te enseñaremos a eliminar estas deficiencias. Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. Miguel Triviño, Gregory Sánchez, Luca Araneo, entre otros, están en Ávila Gallery, un lugar en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo, el tema With or Without You en la voz de Bono. ¿Saben de dónde viene su apodo? Durante su infancia y adolescencia, Bono y sus amigos formaron parte de una banda donde era ritual dar un apodo a cada uno de sus integrantes. Bono tuvo algunos sobrenombres hasta que llegó a Bono Box of O'Connell Street y finalmente solo Bono. Bono Box es una alteración de Bonavox, una marca de aparatos para sordera por cuya tienda homónima pasaban regularmente los integrantes de la banda allá en Dublín. La frase, en un latinismo algo adaptado, significa buena voz, como la de Bono precisamente, y ese tema al fondo, Contigo o Sin Ti. En Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a un par de amigos de esta casa. A mi derecha, el profesor Luis Islas, representante de Madera Fina, y a la derecha de Luis, el maese Carlos Sandoval. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Jason, por la invitación. Gracias, gracias. Bueno, siempre un gusto tenerlos acá. Me siento bastante honrado de tenerte por primera vez acá, Luis, porque además vamos a hablar de un estupendo trabajo y un esfuerzo editorial, bueno, más que encomiable en las condiciones país en que estamos, porque hoy vamos a conversar precisamente de Así que pasen 100 años de Elisa Lern. Un trabajo durísimo, Luis, presumo yo, por las condiciones país. ¿Qué nos cuentas? Bienvenido. Sí, bueno, ya trabajar en cualquier ámbito en este país es difícil. Tiene sus dificultades, pero las dificultades también son un reto, un estímulo. Y en efecto, Así que pasen 100 años, Las crónicas reunidas de Elisa Lerner es un libro que llevó varios años de trabajo, de producción, de edición, luego de financiamiento, hasta que por fin logramos que el libro saliera publicado este año, en finales de febrero de este año 2016. Estamos muy contentos de que hayamos pues consumado este compromiso, no solamente con el libro, con la autora, claro, con los lectores, y pienso yo también con el país, con lo que significa la memoria del país, la intrahistoria del país que está recreada en estas crónicas. Y de hecho, ya que mencionas, ya te doy la palabra, Carlos, y mencionas a Elisa, nosotros queremos ofrecerle una disculpa a nuestros oyentes, porque hoy vamos a tener telefónicamente a Elisa, pero al parecer hay problemas de servicio eléctrico en la zona donde vive Elisa, pero bueno, aquí están sus editores, grandes amigos, grandes profesores, ilustrados. A ver, Sandoval, ¿cuántos años se llevó esto? Como dijo Luis, 3 años de trabajo. Tres años de trabajo. ¿Cómo compilaron todo esto? Bueno, los 5 libros que Elisa había publicado originalmente en editoriales específicas, Monte Ávila, la Academia de la Historia, están allí compilados junto con los prólogos originales, porque este es uno de los agregados o de las partes importantes del libro, que cada uno de los libros aquí recogidos tiene el prólogo original. El prólogo de José Balsa, en el caso de Yo amo a Columbo o La pasión dispersa, el prólogo de Ramón J. Velázquez, no recuerdo para cuál de los libros, el prólogo de Milagro Socorro y un prólogo de Alexis Márquez Rodríguez y un prólogo general ya más nuevo que escribió Rodrigo Blanco para todo el volumen. Correcto. Entonces, claro, este fue un trabajo de varios años, minucioso, donde no solamente se recogieron los libros ya publicados, sino también crónicas sueltas que estaban por allí en la prensa y en algunas revistas desaparecidas casi ya de la hemeroteca. ¿Y cuál fue el chispazo, Luis Carlos? ¿Cuál fue el chispazo para ustedes como editores ya de Madera Fina decidir, oye, vamos a compilar las crónicas de Lisa Lerner? ¿Cómo llegaron a ese punto para decidir si este es el próximo libro que vamos a publicar, a editar? Mira, la decisión se tomó cuando todavía no existía Madera Fina, de hecho. Ah, era imagínate. un proyecto editorial anterior, Lugar Común. Uh-huh. Rodrigo Blanco y yo y el resto de las personas que nos acompañaban en ese momento decidimos que era importante, era necesario que los libros de Lisa que ya no circulaban, los libros de crónica de Lisa que ya no circulaban en el país, okay, y que uno sentía que había una demanda de parte de los lectores, de parte de las escuelas de comunicación social, de tenerlos pues a la mano. Entonces decidimos que valía la pena reunir todos estos trabajos, todos estos 5 libros, porque en realidad este libro, Así que pasen 100 años, son 5 libros más todas estas crónicas que no habían aparecido antes en libros, dispersas en revistas y periódicos, como dijo Carlos, más una crónica inédita que no se dio Lisa para este libro. Y bueno, esa fue, digamos, la decisión. Fue una decisión de lectores ansiosos de que los libros de Lisa volvieran a aparecer en un nuevo formato, en una edición cuidada. Y bueno, la respuesta de la gente, la respuesta de los lectores ha sido muy positiva, ha sido la respuesta de muchos que sabían que esos libros existían y que estaban invisibles y que ahora se hicieron posibles. Ahora están visibles. De hecho, estábamos comentando, y accesibles, y estábamos comentando antes de grabar, Luis, antes que llegara también Carlos, que el precio, valor que tiene este libro, Así que pasen 100 años, es realmente irrisorio en comparación a lo que está aquí contenido, porque tú bien lo acabas de comentar, son 5 libros contenidos en un libro que, como me habías preguntado, y creo que Carlos también, que me pareció el libro, esto es un libro de colección. Esto es un libro que para todo aquel que se precie de lector y quiera seguir los pasos también, bueno, de nuestra historia literaria, es un libro fundamental. Yendo desde la parte externa hacia la parte interna, comenzamos por supuesto con la portada. La portada es una belleza. La portada es una belleza y al parecer creo que tenemos en línea a Lisa Lerner. ¿Sí la tenemos en línea? Buenas tardes, Elisa. Hola. ¿Nos escuchas bien? Qué bueno. Bueno, más o menos. Es un gusto tenerte por acá y te saluda Jason Maldonado. Aquí está conmigo, están conmigo tus editores Luis Islas y Carlos Sandoval. ¡Qué alegría! ¿Cómo estás, Elisa? Qué bueno que pudimos lograr la comunicación. Hola, Elisa. Sí. A ver, Elisa, yo le estaba preguntando a Luis, y yo creo que ahora lo ideal es preguntarte a ti. Estábamos hablando y vamos a comenzar a hablar de esa bellísima portada que tiene unas muñecas muy, muy simpáticas. Cuéntanos de esas muñecas, Elisa. Bueno, mira, esas muñecas en realidad, voy a decir la verdad. A ver, dígala. Son unas muñecas mexicanas que yo compré cuando fui a un congreso de escritora que me invitó Margo Glantz y la directora de una revista muy importante en México, que no me acuerdo, a comienzo de los años 80. Me da pena decirlo, pero fue así. Yo todavía era joven, porque es más o menos la época en que nacieron Rodrigo y quizás Luis Islas también. Y yo compré esas muñecas porque me recordaron algo de mi pequeña infancia, las muñecas de trapo. Exacto. Pienso que las muñecas de trapo fueron como la única belleza, el único adorno que tuvo una Venezuela pobre, una Venezuela castigada, que acababa de salir de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Yo nunca tuve una de esas muñecas. y eran como más largas y creo que más delgadas, pero eran así como con trajecitos de percal o de algodón. No sé si tan sofisticada como las mías. Y me pareció que Rodrigo, que se enamoró de las muñecas, puesto que él fue el que las eligió como portada, creo que tuvo como una añoranza de algo no vivido que es muy propio de los escritores de su talento. Es en estos momentos tan difíciles que vive el país, es como agarrarnos a una belleza andrajosa, pero muy sincera, que nos remite al país que realmente nos pertenece. Así es, así es. Y otra de las cosas también que están muy presentes allí, Elisa, es tu experiencia como radioescucha. Hay varias crónicas en donde haces algunas reflexiones sobre la radio como un medio fundamental, y una de esas radios a las cuales la niña Elisa, la joven Elisa, escuchaba era precisamente esta emisora por la cual te estamos escuchando, por Radio Caracas. Sí, ajá, no escuché bien porque tuve que mandar a callar a la gente que tenía aquí en la casa. Bueno, te lo comento nuevamente, y dentro de tus estupendas crónicas que están reunidas aquí en Así que pasen 100 años, sí, hay varias reflexiones que usted hace ¿sí? sobre su experiencia como radioescucha cuando estaba bastante joven. Claro, mira, eso fue una de las riquezas de la gente de mi generación, la radio. Mira, por ejemplo, escuchar la Hora Camel, los cantantes de esa época, Pedro Vargas, Néstor Chaires, incluso Sofía Álvarez, que era una gran estrella mexicana. Hubo incluso programas de teatro de otra gran diva argentina, Paulina Singerman. Era un encanto distinto a una Venezuela que nosotros no sabíamos que era un país realmente muy desasistido, pero en el que al mismo tiempo había un gran fervor de futuro, había una gran ilusión porque se construyera una república más moderna después de tanto atraso de un pleno medievo en el siglo XX. Muy bien. Elisa, nosotros debemos hacer un corte publicitario. Te voy a pedir, por favor, que te mantengas en línea, que no cuelgues la llamada mientras nosotros identificamos la estación, ¿sí? Claro. Perfecto. Vamos a hacer nuestro corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado, no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas, disponible en Amazon.com. El diccionario de la Real Academia Española define la palabra pintura como el arte de pintar, y Ávila Gallery es el lugar perfecto para exponer tu talento. Saque esos cuadros de tu casa y llévalos al lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Estudia en 10 minutos lo que antes tardabas en una hora, comprendiendo absolutamente todo, para ti que eres un profesional, estudiante o ejecutivo. ¿Y cómo? Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El tema Pride, In the Name of Love, de U2. Bono, líder de la banda, ha apoyado o colaborado con organizaciones como Amnistía Internacional, The Chernobyl Children's Project, The One Campaign y Greenpeace, así como la Fundación RED, también hecha para ayudar para ayudar contra el SIDA en África, por lo cual fue nominado en el año 2003 y luego por dos años consecutivos, 2005 y 2006, al Premio Nobel de la Paz. Buena música para el domingo de hoy, mientras continuamos conversando tanto con Luis Isla como Carlos Sandoval, y en la línea telefónica seguimos en compañía también de Elisa Lerner. ¿Nos escuchas, Elisa? Sí. Yo creo que no me escuchaste en el corte anterior cuando yo hacía la reflexión sobre que precisamente aquí donde nos estamos escuchando, donde nos están escuchando todos nuestros oyentes, también tú fuiste esa radioescucha joven que estuvo aquí precisamente en Radio Caracas Radio y que, digamos, creciste escuchando la radio, ¿no? Como un medio importantísimo, y sigue siéndolo así. Sí, así fue. Qué bueno, qué bueno. Otra cosa importante, porque además el tiempo, Elisa, en la radio pasa muy rápido, y que está muy bien reflejado allí, son tus reflexiones sobre el cine, sobre esa pasión que tienes aún por el cine. ¿Nos puedes hacer referencia a ello, Elisa? Bueno, mira, yo pienso que como la historia venezolana, la gran, digamos, era muy épica, y en un momento dado, después de las guerras de independencia, en la escuela, incluso en el liceo, uh-huh, era muy poco, era una manera muy borrosa de enseñarnos la historia, y esa historia en realidad no me atraía mucho, y la cotidianidad también era sosegada, pero tampoco se vivía en grandes ciudades. El cine fue una manera de viajar por el mundo, de ser más audaz, de vivir grandes sueños, de ser cosmopolita, realmente vivir historias que no nos pertenecían, pero las hicimos nuestras. Muy bien, hay una crónica, Alisa, que a mí me gustó mucho, que se titula así, y titulaste así: Woody Allen, ratificación de una vieja familiaridad. Obviamente, te gusta el cine que hace Woody Allen. Bueno, me gustan algunas de sus películas. No todas, no todas. Muy bien. Me gusta mucho Días de Radio, por ejemplo. Ahí tiene. Correcto. Porque creo que él expresa mucho esa pasión por la radio que tuvo la gente de esa generación, a la cual también Woody Allen pertenece. Además, en el caso nuestro, veníamos de mundos muy silenciosos desde el gobierno, de mundos muy selváticos, y yo creo que de alguna manera, de una manera sesgada e ilusoria, pero que finalmente fue muy importante, la voz hacia un país más colectivo nos vino desde la radio. Yo creo que esa sensación, ese éxito que tuvo la radio, que tuvo gente como Carlos Gardel, como Pedro Vargas, como los tríos y los dúos mexicanos que nos visitaban continuamente, es porque nos daban una voz a un país que no tenía voz, a un país donde los presidentes que se creían dueños de nuestros destinos lo expresaban con un silencio cruel o con monosílabos de ignorancia. Entonces, de alguna manera, la radio nos dio un diálogo. Es así. Por ejemplo, Agustín Lara, creo que fue muy importante. El Flaco. Esas canciones donde había la letra de una canción. Contenido. Hoy no importa que los jóvenes no escuchen mucho, sino el sonido, porque no saben la el vacío, el inmenso silencio que vivieron generaciones anteriores a la mía e incluso el muchos años de nuestra propia generación. Ciertamente, de hecho la radio es un medio fundamental para nuestra democracia. Yo he estado acompañando tu lectura, Elisa, de Así que pasen 100 años con otro libro igual de maravilloso, que es el libro Gabo Periodista, ¿no? Donde estaba leyendo sus crónicas y sus artículos periodísticos, y también lo he ido acompañando con tu lectura. Y hay uno allí donde justamente Gabo reflexiona y comenta que en la madrugada del 23 de enero de 1958 a las 3 de la mañana, aquí en Radio Caracas Radio fue donde se dio a conocer la noticia de aquel momento de la caída de Marco Pérez Jiménez, y a través de Radio Caracas Radio, que fue la primera señal que dio la noticia, todas las demás emisoras se replegaron y se pegaron en cadena para dar la noticia. Y la reflexión la hago precisamente por eso, Elisa, porque la radio evidentemente fue fundamental y sigue siéndolo para todos los venezolanos y todas las personas de tu generación, mucho más aún. Sin saberlo nosotros, fue una metáfora de la libertad. Qué bello eso, qué bello eso. El tiempo se nos va muy rápido, Elisa, y quisiera hacerte algunas preguntas muy, muy, muy sencillas, bueno, para el disfrute de todos nosotros, ¿no? Que nos recomiendes tus lecturas, cuáles son tus autores fundamentales. Yo, por ejemplo, aquí tengo notas de un aspirante a escritor y es una belleza, ¿no? Cuando haces tus reflexiones sobre la literatura, como por ejemplo cuando dices, la literatura no es el triunfo, sino la palabra que se sufre. ¿La palabra se sufre? Bueno, mira, yo no diría eso hoy en día, pero yo pienso que si no vives cierta complejidad, no, si no vives un día complejo o no has tenido de alguna manera una vida compleja, y eso no quiere decir una vida heroica, una vida de batallas, una vida de muchísimos viajes, sino compleja interiormente, no puedes vivir la escritura. La escritura viene porque tienes como un secreto que necesitas arrojar fuera de ti. Elisa, y con respecto a tus autores, ¿cuál es? Bueno, mira, yo soy a veces un poco cambiante, porque no se lee, con los libros pasa como con las aguas del tiempo, no siempre lees un libro de igual manera. Yo estuve leyendo a Cervantes y fue para mí en estos momentos ha sido importantísimo. Creo realmente que no hay un escritor más moderno, más con un sentido de la ironía más clemente y con una palabra más precisa, con una visión más importante y al mismo tiempo más arbitraria de la trama, como hoy en día se supone que son los novelistas más modernos, como Cervantes. Es un escritor, creo que, fundamental en nuestra lengua. Y bueno, mira, a mí me sigue gustando muchísimo Ifigenia de Teresa La Parra. Siempre he creído que en ese encierro de la joven aparentemente frívola, ella quizás sin darse cuenta nos estaba hablando del encierro y del ahogo de un país durante los largos años del gomecismo. Y las cartas son una belleza. Sí. Son una belleza. Te voy a hacer una pregunta un tanto injusta, Elisa, pero del libro Así que pasen 100 años, ¿recordarás, tienes alguna preferencia por alguna crónica en particular que tú digas, esta pudiera ser una de mis favoritas? Creo que en un momento dado yo sentí que no iba a escribir más o que lo estaba haciendo muy mal porque tenía muchos problemas de salud. Y cuando yo escribí Pánico y negocio en los judíos o El país El País Sin Memoria, creo que así se llamaba, volví a pensar que sí podía seguir escribiendo. Y también me gusta lo que escribí, el último texto, que tiene también algo de autoficción, La Calle de la Infancia, porque tiene mucho que ver con un libro que yo estuve escribiendo en los últimos años. Pero yo siempre me asombro de que mis crónicas, desde el primer momento, cuando las escribí todavía era muy joven, hayan tenido tanta acogida en generaciones anteriores a la mía y en generaciones cada vez más jóvenes. Realmente siempre me asombro y estuve muchos años sin querer publicarla antes que Rodrigo Blanco me llamara un día para proponerme la publicación de las crónicas. Claro, Rodrigo Blanco y Luis Isla, que cuidaron enormemente esta edición. Yo estuve remolona durante muchos años con unas 7 personas que son importantes en nuestra vida cultural. 2 de ellas lamentablemente ya han fallecido. Elisa, y ya para finalizar, ya que mencionas a Rodrigo y a Luis, quien está aquí deleitándose con tus palabras, te pregunto, ¿cómo te trataron en la editorial, en Madera Fina? Bueno, mira, yo creo que ellos son tanto o más mi familia literaria que los jóvenes con los cuales decían que yo era la única escritora cuando se formó el grupo y la revista Sardio. Yo creo que me han tratado bueno, de una manera maravillosa, y yo creo que son no solo son unos editores estupendísimos, y no lo digo por mí, lo digo por el trabajo que han realizado antes y por el que siguen realizando, y en este medio nuestro, que de pronto es como una estepa rusa, los considero unos verdaderos héroes culturales, pero sin el heroicismo cultural nunca habrá una verdadera democracia, no habrá una verdadera libertad, lo que yo digo, sin ciudadanos culturales no hay una Venezuela moderna, una Venezuela que puedan heredar las nuevas generaciones con alegría y con dignidad. Además, los dos son grandes escritores. Yo estoy por terminar el libro de Rodrigo Blanco y considero que Rodrigo es un talento superior. Y siento que aún dentro de la movilidad admirable de sus personajes, hay algo que nos une. Dicen que en lo mío es importante la frase. A lo mejor hay algo que nunca había visto un escritor venezolano, una frase tan diamantina, tan inteligentísima como las y tan enormemente bella como las de Rodrigo en este libro Denied. Además, me parece estupendo que se haya editado en España. Cuando nosotros tenemos catástrofes de algún tipo, políticas o geográficas o lo que sea, Europa está como acogiéndonos y somos noticias. Entonces es muy bueno que nuestras oscuridades las den nuestros propios escritores desde la altísima claridad de su talento y de su inteligencia literaria. Qué bueno eso. Bueno, Elisa, muchísimas gracias. Aquí están embelesados Luis y Carlos. Despídense de doña Elisa. Bueno, porque yo soy muy buena gente. Yo no soy tanto. Siempre un gusto escucharte, Elisa. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por haber invitado a la gente de Madera Fina y por haber tenido la paciencia de haberme escuchado. Te deseo muchísima suerte, Jason, en... Tú también eres un héroe cultural en llevar los libros a la gente de nuestro país. Solo muchísimas con los gracias. Libros nos libramos así de es. Muchos males. Gracias, Elisa. Muchas te gracias. Queremos. Te queremos, Elisa. Te queremos. Un abrazo. Gracias. Bueno, estamos aquí fascinados escuchando a Elisa, pero debemos hacer nuestro tercer y último corte publicitario en el programa de hoy. Aquí en Librería Sónica, literatura para un tal. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando te entregas a la lectura te da sueño, cansancio y haces regresiones a cada rato. En Smart Reading te enseñaremos a eliminar estas deficiencias. Envía ya un mensaje de texto al 0414-929-8823 con la palabra lectura y te explicaremos cómo inscribirte. Recuerda, 0414-929-8823. Smart Reading, programa de lectura inteligente. Inframundia es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herengas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema The Hands That Build America, en la voz de Bono, que estuvo de cumpleaños esta semana, 56 años de vida para este músico irlandés. Y bueno, su banda YouTube, que ha recibido una cantidad bárbara de nominaciones y de premios, que incluyen dos premios Oscar y haber ganado también premios de Globo de Oro y 22 Grammy. Casi nada, Yambururu, por si tú no tienes un Grammy, bueno, le pides uno a la gente de YouTube y te lo obsequen con total cortesía. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y como Carlos Sandoval ya pasó por las 10 preguntas, pues le toca al maestro Luis Isla responder rápidamente las 10 preguntas. No pongas esa cara, Isla. A ver, una persona importante. Elisa Lerna. Un aroma. El pan. Una palabra desagradable. Si es grosería, estamos en el horario todo usuario. Lo pensé. No. Bueno, es que se me vienen puras cosas políticas. A ver. Tú puedes. Se puede. Claro, se puede, dilo. Sí. En este momento, en Corpolec. Una comida. el arroz chaufa. Ah, el chaufa, sabroso. En cada esquina del Iba hay un chaufa. Así es. A ver, un sonido. Back. Una palabra favorita. Esplendor. Un lugar o una ciudad. Caracas, pese a todo. Una película. Cinema Paradiso. Este es una película. Y ya para finalizar, una canción. Bueno, hace poco la recordé por el Día de la Madre. Ajá. Que es una canción de Borjak, ¿no? Canciones que mi madre me contaba. Muy bien, muy bien. Bueno, saliste ileso, Luis. Carlos también. Carlos respondió así. Chola, chola, chola. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, muchachos, para, bueno, de mi parte agradecerles haber venido para acá y el contacto con Elisa, importantísimo. Yo me siento muy satisfecho por ello. Un ejemplar, un libro realmente de colección. Y para todos nuestros oyentes, ¿dónde pueden buscar el libro? ¿Dónde lo pueden comprar, Luis? Mira, el libro está distribuido a nivel nacional. Uh-huh. Pueden conseguirlo en las librerías del país. Son 1,000 ejemplares que tuvo esta primera edición. Nos sentimos además muy complacidos que fue uno de los libros más vendidos en el Stand 4 del pasado Festival de la Lectura ahí en Chacao. A quien se le dedicó además a Elisa, que ¿no? tuvo Elisa Lerner como escritora homenajeada, que ya había sido homenajeada además también en la Feria del Libro de Margarita. Correcto. Y sí, pueden conseguirlo a través de estas librerías o también a través de nuestros contactos directos con la editorial. Que ajá, es, las redes sociales, ¿cuáles son? Exactamente, en Twitter e Instagram es @editamaderafina. En Facebook es Editorial Madera Fina y nuestro correo es editorialmaderafina@gmail.com. Muy bien, yo le hice una pregunta injusta a Elisa de, bueno, ¿cuál sería tu crónica favorita? ¿No? Porque son muchísimas, ¿no? Y yo me auto hago esa pregunta, ¿no? Y es muy complicado. Pero una de las crónicas, disculpen, que más disfruté es una que lleva por título Un dócil rumor de Máquina Singer, donde ella hace una bellísima descripción de la mujer de la era de los 40. Sí. Y una descripción maravillosa. Pero entonces, bueno, quiero hacerle esa pregunta a ustedes, esa pregunta injusta, que ustedes recuerden una crónica así que usted diga, güey, esta es una de mis favoritas. A mí me gustó mucho la de El País. Mirla Castellanos es El País. Es El País. Algo correcto. Así. Esa me encantó. Sí. ¿Y a ti, Luis? Bueno, son varias y son como varias imágenes más bien las que recuerdo con gusto, con placer. La imagen de eso, de Mirla Castellanos, la de las Galleticas María. La de las Galleticas María. La de Columbo. La de Columbo. ¿No? Las calles de San Bernardino. Así es, así es. Bueno, John Travolta, Elvis Presley. Son muchísimas, Mrs. Muchísimas. Robinson. Sí, es un libro, es de verdad una especie de diccionario de la memoria de venezolana. Es además, la importancia de leer crónicas creo tiene que ver con que cuando tú estás leyendo crónicas, la crónica te permite actualizar en tiempo real algo que ya ocurrió, ¿no? Es leer el pasado en tiempo presente. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes del cronista y en este caso de las crónicas de Elisa Lerner, pues poner en vivo nuevamente la memoria de más de medio siglo del país y creo que eso es importantísimo en estas épocas de tanto olvido, ¿no? De tantos sí, descuidados olvidos. Sin duda. A ver, y lo otro es que las crónicas de literatura. Elisa fue una de las primeras venezolanas que habló de Rayuela en este país. Recién publicada Rayuela, ella le hizo una reseña. Entonces, ahí hay muchas crónicas dedicadas a la literatura que son fascinantes. Recuerdo que además ella le daba durísimo a algunos autores, incluso venezolanos. Hay una crónica ahí demoledora, pero amablemente demoledora, contra la novela de Augusto Mijares, Los Adolescentes, creo que se llama. Es una lectora perspicaz de literatura y en ese sentido las crónicas a veces se tornan un tanto crónicas de crítica literaria porque es muy aguda en su percepción. No, sin duda. Mientras Luis busca un pequeño párrafo de algo que quiere leernos del libro de Elisa, aquí tengo en mi mano la más reciente publicación de Rodrigo Blanco Calderón, The Night, de la mano de Madera Fina, un libro que, bueno, ya ustedes escucharon a Elisa, así que, señores, a leer todo el mundo de Nayak. Yo tengo mi ejemplar. No se mueran de envidia porque usted puede ir a su librería preferida, ¿verdad, muchachos? A comprarla. Claro, la edición venezolana de la novela que tiene los derechos exclusivos Madera Fina para Venezuela. Correcto. La novela se publicó en Alfaguara, España. También hay una edición francesa en Gallimard. Acaba de salir también, está a punto de salir una edición en Holanda. Vienen exactamente. Una checa también, pero en Venezuela Madera Fina es la que tiene los derechos exclusivos y ya la publicamos en una edición muy bonita, hay que decirlo, y se consigue en todas las librerías. Fotografía de Lisbeth Salas. La fotografía de Lisbeth Salas. A ver, adelante, Luis, te escuchamos con tu lectura. Bueno, voy a leer el comienzo y el final de una crónica, que es la crónica que cierra el libro, que es La calle de la infancia. Okay. Que comienza diciendo, ¿qué es recordar? Bajar al fondo de la mina y extraer recuerdos con ardentía. ¿Acaso a la luz quebradiza de las cuartillas alcancen alguna claridad? Y después de cierto tiempo, canten dentro de una. Y luego empieza Elisa a evocar esos años de su infancia, ¿no? Y culmina, solo hay que confiar a medias sobre lo que aquí llevo escrito. Porque en honor a la verdad, no hay laja más resbaladiza que la del recuerdo. Nunca vuelve a instalarse en la desvanecida arquitectura original. En estas páginas, acaso, he apelado a una laja inexistente, esa donde la memoria ha dejado mimarse por sueños de clemencia. Bellísimo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por tu visita, por tu lectura. No, los micrófonos son suyos, Jason, para que se despidan. Bueno, gracias, nada, Maese por la invitación. Sandoval. Gracias por la invitación. Siempre nos recibes aquí con mucha alegría y mucha paciencia. Nosotros seguiremos editando aquí en Venezuela contra todo. Y Madera Fina creo que va a estar un buen rato escuchándose en el país. Amén, que así sea, Luis. Bueno, nuevamente agradecerte la invitación. Esperamos volver a seguir hablando de estos libros. Quizá volver para hablar con más detenimiento sobre The Night. Correcto. Y ver si tenemos alguna conversa desde aquí con Rodrigo en París. Así. Bueno, muchísimas gracias a ambos por haber venido. Y nos despedimos, Jean Bururú Martínez, dándole los créditos a quienes crédito merecen: en la dirección general, el señor Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Claudia Camperos; en la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz; en los controles, Jean Bururú Martínez; y a este servidor, el resiliente mayor Jason Maldonado. Nos despedimos con la interpretación de Bono durante los premios Oscar del tema de la película Mandela, del mito al hombre, Ordinary Love, nominado como mejor tema original de la película o de película en el año 2014. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno; Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas; y Smart Reading, programa de lectura inteligente.